del mundo, ventana al Edén. De México pa' todo el mundo, la tierra más bella del rumbo. Te va a enamorar el mar de Cortés. Explorar islas Marietas en kayak. Presumir playa Balandra en Instagram. Tijuana se pone coqueta de noche. Tocar las ballenas te va a encantar. Saborear un zarandeado en San Blas. Descubrir en Mazatlán un gran acuario. Peñasco y San Carlos son obra de un gran pintor. Y la selfie frente al arco en aniversario. Vente pa' acá al mar de Cortés. Desiertos y playas, postales por donde tú vayas. Se va a enamorar el mar de Cortés. Vente pa' acá al mar de Cortés. Acuario del mundo, ventana al Edén. Sabor, aventuras y amigos, recuerdos que llevas contigo. Te va a conquistar el mar de Cortés. Contemplar en Nayarit el arte huichol. Nadar en Baja Sur con los delfines. Sonora y su bacanora, pura pasión. Y en Baja California vino y fiesta por donde camines. Si quieres explorar